creo que sí, 38 años. Había un programa que se llamaba 30 y pico. ¿Quién? Verdad. ¿Cuál? 30 y pico era. ¿Un programa? Me suena, ¿eh? Me suena. ¿Pero en un programa de radio? ¿No era? No, creo que televisión no. 30 y pico no, era más. Bueno, a ver, ya te digo. Pará. Porque yo lo leí, pero se me fue. Creo que 38 años del tema de Mick Jagger con David Bowie. Un tema que, a ver, se dice que hubo una relación amorosa entre ellos dos. Sí, siempre se dijo que la droga primero de por medio, bueno, sí. Ahí está. Pero bueno, te vas a estar drogando y acostándote. Te tiene que gustar la mano, ¿no? Bueno. Acá te dieron una propuesta. A ver. Vení a mis 50. De DJ Gise. Ah, ok. ¿Qué cumple? ¿50? Sí, le va a cumplir 50. ¿Cuándo? Sí. No, mira. Falta el año que viene. Bueno, sí, yo voy a pasar música. No, este año. ¿Qué es el año que viene este año? Yo cumplo 48, yo soy 2 años mayor. Ah, bueno, a estás borracho vos también. Sí, sí, sí. Bueno, pero viste, es herencia también. Ah, es herencia. Es que los dos hermanos eran los que chupábamos. Ah, era eso. Era vos y ella. Y los 50 se festejan a full. Sí, claro. Un ratito paso música, no hay problema. Sí, claro. Ya el lugar lo conocen porque es donde yo hice. Ah, bueno. El 15 de Martín, así que ya está. Está planeado entonces. Ya está todo. Sí, ya tengo máquina, maquinola para pasar música, chicos. Sí, un ratito. A ver, yo quiero disfrutar la fiesta. La vamos también a convencer a Silvia a hacer karaoke, que a ella le gusta también. Ahí está. La vamos bueno, a ver. Si necesita seguida la música, se la ponemos, no hay problema. Ahí está. La música. Claro. No. Bien. La relación entre David Bowie y Mick Jagger fue una especial y estrecha. Ambos artistas sentían admiración mutua. Pero no se trataba únicamente de una buena amistad, sino que fueron más allá. Compartieron todo. Música, drogas, mujeres y sexo. Sex and drugs and rock and roll. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? A esta altura del partido, sonrojarse o escandalizarse por una relación homosexual parece una estupidez. Pero antes, imaginemos a David Bowie en los años 70 cuando sale con los zapatos y le pregunta, ¿por qué usas usted zapatos taco alto? ¿Por qué no los podría usar? Zapatos muy grandes. ¿Sí? Así que bueno, se cumplieron 38 años de este tema que es Bailando en la calle, Dancing in the Street. ¿Lo vamos a escuchar? Sí, más vale. Vamos a escuchar entonces a David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Dale. Dancing. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Escuchá, el gigoló, ¿te acordás cómo estaba? Never wanna go. Ponían este temita y aparecía el gigoló con sí. todos los dientes. ¡Ay, Dios, por favor! ¡Jesucristo! Y tenía mina el gigoló y la cesta. Y le sacaba guita, ¿vos podés creer? Sí. Son tontas algunas mujeres, pero bueno. Bien, primer semestre. La animación rescató en el último instante una taquilla que venía bastante caída. Sí. Y fue Intensamente 2. La rompió todo Intensamente 2. Sí. La realidad es que fue... En 3 días la taquilla fue importantísima. Sí, hasta junio se vendieron casi un 20% menos de entradas que en 2023. El arrollador éxito de Intensamente 2 atenuó una tendencia a la baja que antes de su estreno era todavía más pronunciada. El cine argentino solo aportó el 3% de los 16 millones y medio de entradas vendidas en todo el país. O sea que todo el mundo fue, a ver, y salió también mi villano favorito también. Sí. ¿Sí? Es lo que va a permanecer por lo menos visible hasta final de las vacaciones de invierno que empiezan el 15 de julio, durante todo julio, ¿sí? Así que aprovechen, que en 3 semanas... Y el 25 se estrena Deadpool y Wolverine, ni me digas, ¿no? Sí. Estoy esperando el momento. Ahora se estrena Un Lugar en el Silencio, vendría a ser Día Cero. Exacto, día, sí, este día, fin día de semana. Día esta uno, semana. Cero, sí. Sí. Ahora el sábado. Bien. El sábado, perdón, el jueves. Jueves. Y también se estrena King Kong. King Kong Godzilla en plataforma. Godzilla. ¿Qué plataforma? Disney. En Max. En Max, HBO Max. Así que el que no la vio, mírenla porque está muy no buena. No la vi, así que. Y también la que sale esta semana es Furia. Furia. Furia se está acordando de mi Furia. Furiosa. Salió ya Furia. Ya salió, pero no, pará. Furiosa, perdón, la de Mad Max, ya las bajan del cine. Es que sí, no tuvo una taquilla muy importante. Y sabés que no es una película que esté fea, ¿eh? Tiene una gran historia. ¿En qué plataforma? Prime Video. ¿Prime Video? Prime Video, sí. Va a estar ¿Este en Prime Video. ¿Este fin de semana? Este fin de semana sale, ¿sí? Prime Video, que también puso ya en plataforma, que ya tiene un par de años, ¿no? Jurassic Park Dominion. Ah, mira. Sí, así también. Que el que no la vio, sí. Ay, se me fue la noticia. Estuve mirando. En Prime Video está el documental de Celine Dion. Sí. Yo no sé si estuvieron viendo. Yo soy Celine Dion, sí. Fuertes imágenes. Re fuertes imágenes. En cierto horario me tiro la peluca y soy Celine Dion, sí. Me pongo contra la barata y te canto ¡Anda! No, pero si ustedes ven, en TikTok estaban apareciendo los videos de ella con un ya el ataque. Ella tiene un problema neurológico, sí. Que la deja el cuerpo tiesa, rígido, claro, el cuerpo rígido, y la agarran convulsiones. Sí, llorando del dolor, pobre. El documental hace un recorrido durante los 40 años de carrera de la intérprete canadiense y su actual lucha contra la enfermedad que la mantiene alejada de los escenarios. Desde su estreno esta semana se llama Yo Soy Celine Dion, como dijo Ari, es lo más visto de la plataforma de Prime Video. El documental hace un recorrido de 4 décadas de la vida de Celine Dion, de 56 años, desde la infancia que tuvo en Quebec y sus resonantes éxitos, sus momentos más difíciles, hasta la angustia tras recibir el diagnóstico de grave trastorno neurológico que no la deja de llevar adelante shows en vivo. En la producción de la intérprete corre el velo de su intimidad y deja que las cámaras retraten su dolorosa lucha y cotidiana y su convivencia con el síndrome de la persona rígida. Que esto es... No es normal este síndrome que tiene Celine Dion. Es de, creo que de 1 millón de personas, 2, ponele, tienen eso. Bueno, o sea, hablando de trastornos así... Es como sacarte la lotería, ¿viste? Se lo vio a Michael Fox... Sí, tocando la guitarra con el Coldplay, ¿no? Con Coldplay y ya en silla de ruedas. ¿Sí? Sí. Ya no se puede mantener. Obviamente el Parkinson esto también es como degenerativo. ¿No? ¿Qué cosa, no? Y Celine Dion llora esta cosa de no poder cantar. Porque la verdad que cantar es una cosa tan linda, ¿no? Que te saca de todas las cosas, de todo lo que... La música, ya la música en general, pero cantar es como... Te sacás un peso de encima, ¿eh? Fuera de broma, es romper una estructura. Sí, o sea, es algo completamente distinto cantar. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, si tenés ganas de llorar, porque obviamente Celine Dion llora muchísimo, y obviamente si vos sos sentimental, la vas a ver en ese documental que muestra un poco de todo. Y lo que se estrenó también esta semana es Cris Miró, ella... Eso, ¿sí? Es justamente. En Flow, ¿no? En Flow, Miró. No, lo puedes ver en TNT todos los domingos, que lo dan capítulo todos los domingos. 10 de la noche. Y si no, en Flow tenés todos los capítulos, son 8 capítulos, ¿sí? Uh-huh. A las 22 horas en TNT. Duran media hora, ¿no? Sí, media hora. Sí, sí. Un mundo que uno no. Que, o sea, Cris Miró, uno la vio en los 90. Yo no conocía la historia. Sí. No, es desagradable. No, está llevadera, está linda. Y Cris Miró, una Cris Miró que muestra que es muy inteligente, casi odontóloga, era. Casi no, Era, ¿no? Era, estaba haciendo las prácticas, todo, sí. Sí. Te digo odontólogo, porque en ese momento. Sí, no lo quería, no querían. Tenía el documento con el nombre masculino, la madre, todo, lo trataba como hombre. Sí. Creo que el único que lo tenía como así como era el papá. Lo aceptaba mucho era el padre. Estaba, sí. Con grandes personajes del cine argentino. El hermano es Rada. Como era. El hermano de Cris Miró es Rada. ¿Sí? Y obviamente vino este transexual, perdón, Mina Serrano, que la verdad que está reparecido. A Cris Miró, 1.85. Yo cuando vi el cartel pensé que era la foto de Cris Miró. No, es Mina muy Serrano. Parecido. Muy alto. ¿No? Y además. El novio, casa de novio, también es igual. Victorio D'Alessandro. ¿Lo viste vos? Sí, vi fotos en internet, es igual. Victorio D'Alessandro es el que hace el novio de Cris Miró. ¿Sí? Sí, todos conocidos son los actores. Así que les recomiendo 8 capítulos. Llevadera es para mayores, obviamente. ¿Sí? No es para menores. Porque tienen algunos desnudos. Pero nada no es que se. Bueno, pero viste, capaz que hay gente que no quiere. Hay un capítulo que muestran cuando fue a Mirtha Legrand. Claro, que Mirtha le preguntaba de todo. Y bueno, y Paquito Yamandreu, que era un diseñador de. Él es el que lo vio por primera vez en un club donde él hacía shows de Rita Hayworth. De Rita Hayworth. Imagínate lo dura que era Mirtha Legrand haciendo preguntas desubicada. Que le preguntó cómo se sacaba los pelos de la barba. De la barba. Ay, querida, querido, querida. No sabía qué decir. En esos momentos. Mirá que hay preguntas para hacer. Bueno, pero Cris Miró ese día desubicada. salió como una reina, Nunca la dejó. Le contestó con una altura muy. ¿Qué le contestó Cris Miró? No, yo no tengo pelos, le dijo. Yo no tengo pelos. Ay, ¿cómo? Entonces me haces pensar de que parece que sos un. Entonces sos una mujer. ¿Qué sos? Le dijo. ¿Cómo viniste acá? ¿Cómo? En helicóptero vine. Viste, como que diciendo como todo el mundo. Claro. ¿Sí? Pero la realidad es que está buena y Cris Miró no era una persona desagradable. No, muy educado. Muy educado. Así que mírenla porque está bueno. El Furia salió de Gran Hermano. Vamos también con eso. Está haciendo plata, le da dinero, hay muchos memes, mirá. En Furia dio plata y sigue dando plata a Telefe. Ha bajado mucho el rating de Gran Hermano, ¿sí? Y es más, estaba escuchándolo otra vez en un programa que, como no pudo ganar el programa, le están haciendo una mención especial. Nunca lo hicieron en Gran Hermano. Como mejor jugador. ¿Cómo le gusta el puterío, por el amor de Dios? Y sí. Bueno, perdón, acá el actor de Cris Miró estuvo también con Mirtha Legrand, pero ahora. El actor que hace. Vos decías, ¿está sentada Mirtha Legrand? No, está parada porque es muy alto. Le saca como un metro el actor. Sí. Y hace muy bien hablando castellano el actor. Sí, español, eso te iba a decir. La verdad, ni se nota. Estuvo tomando clases como para argentinizar un poco el español. Sí. Es un hombre también, transexual. Sí, la verdad que lo buscaron re bien. Dice que quedó, no sé en cuántos casting tuvo que hacer para quedar porque era. Sí, también. Sí, es español. ¿Será casualidad o? No sé, pero la realidad es que es mucho más joven igual. Y lo querés ver, bueno, si es vedette trans y es. parece una mujer, porque sí, nadie cree que es un hombre, pero es un hombre, ¿sí? Y tuvo que aprender, pero mirá qué alto, fíjense, alto y elegante, obviamente, ¿no? Miren con sorpresa. Sí. Con la nuez, digo, la nuez de acá. Dios mío. Así que bueno, sí, es impresionante, es re parecido. Y Cris Miró, una bella total, ¿sí? Vamos a ir entonces. Estoy esperando la película de Locomía. ¿Dónde, cuándo y la van a sacar? Yo creo que Netflix creo que la saca ahora. También, sí. Ahora vamos a hablar de eso, estuve viendo. Sí, Karate Kid. Bueno, después vamos a hablar de eso. Después, ¿sí? Hablamos de espectáculos. Vamos entonces al próximo tema, que es, estamos hablando de Tan Biónica, ¿sí? Es ella featuring Miranda en vivo con Tan Biónica. Después volvemos con Parte de Todos. Dale.

y no lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Todos los lunes, de 21 a 23, por La Vox, parte de todos. Muy bien, estamos acá con parte de todos, 21:51. Gracias a todos nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan. Sí, los auspiciantes. Agradecidos. 11-64-00-7047. Mándanos tu mensaje. Me estoy quedando sin batería. ¿Sí? ¿Te agarró la fiacucha? Sí, sí, bueno, no importa. Bueno, le podemos decir a Ariel que hable un poquito de deporte, si quiere. No, ya volví. ¿Sí? Sí. Bien. Con tal de no dejarme hablar. No. Sí, no, no, dentro de un ratito. Yo le di el pie, perfecto, y ella dice no. Con tal de no. ¿Vos lo podés no creer? No, no vas a hablar, con maldito. Con tal de no callarse no ella. No ninguna indirecta. Bueno, escuchá. No te tenés que cuidar la voz, tenés que cuidar la garganta para el domingo. Escúchame, Netflix, el ranking de películas que se puede disfrutar este fin de semana. No lo voy a hacer porque no tengo Netflix. Bueno, no importa. No sé, el que tenga Netflix. 10 maratón para hacer en. Viste que están los días fríos para comer chocolate, como dijo Poli. Poli, Poli mandó un mensaje. Que el invierno que es. No me deja. ¿Vos podés creer que no me deja hablar a mí tampoco? No, no te dejo ahora hablar. Va a terminar toda la frase ella. Poli dijo, sí. Llamó, dejó un mensaje y dijo que la palabra invierno está ligada al chocolate. En realidad no, dijo chocolate nada más. Bueno, pero yo nosotros dedujimos que era eso. Claro. Ahí está. Bien, primera película Detonantes 2024, acción y suspenso, con Jessica Alba, que hacía un montón que no se veía, ¿eh? Es cierto, hace rato que no veíamos nada nuevo de Jessica. Uno. Trabaja en prestigio, Jessica. ¿Qué? Alba. Ay, qué tal. 1:46 minutos. Después, si no viste Cuando acecha la maldad, tenés en segundo lugar Cuando acecha la maldad, que es un suspenso. Y está bueno, es argentino, así que un minuto. 1:39 dura, así está que bien. Tranqui. Aparte es raro ver una película gore argentina. Sí. Porque la verdad gore es recién mandó un mensaje. Sí. En tercer lugar está La herencia del tío, que es del 2024. Sí, es una comedia drama. Después tenés Herencia, sí, que es de drama y suspenso, que esa es del 2020. Si no viste algo del 2020, viste que se hizo muchas producciones. Se hicieron dentro de la pandemia. Y después tenemos Misión Imposible Sentencia Mortal, que es la del 2023. La podés ver en Netflix, la nueva. La primera. Che, qué buena está esta película. Si tenés oportunidad, a mí me encanta Tom Cruise. Muy buena, te deja ahí con la espina. Sí, 2:43. Pero a puro. Pura acción, sí. Pura sí, acción, sí. ¿Viste? Muy buena. Está por empezar el partido de Uruguay versus. Uruguay, Estados Unidos. ¿Qué por Copa América? Yo porque quería hablar más adelante de. No, le estoy informando de deporte, a la gente, pero que está por empezar el partido. ¿Quién gana en este partido, chicos? Para mí, yo creo que no van a querer que Estados Unidos quede afuera. ¿Y vos decís que Uruguay? No, Uruguay ya está clasificado con 6. Ah. Lo más seguro es que ya está dentro. Okay. Por diferencia de gol, por sobre todo. Pero tenés con 3 a Panamá, que juega contra Bolivia. Sí, que es el rival más accesible de. Sí. De grupo. O sea que es muy probable que ya le gane y sí. Llegue a los 6 puntos junto con Uruguay. Entonces queda que Estados Unidos gane al menos por 2. Okay. Porque están con igual diferencia de gol, como para que lo pase por un gol. Bueno. Ah, está bien. Okay, entonces, yo pensé que clasificó. Quedarían los, Uruguay, tres, ya está clasificado. Los tres equipos con 6. Sí. ¿Sí? Uruguay primero por diferencia de gol. Y debatiendo el segundo lugar entre Panamá y Estados Unidos. Mira Luis Suárez. Che, escúchame, final de la Copa América, ¿cuándo se hace? El 20 de julio, si no estoy equivocado, ¿era? ¿O el 15 de julio? El Día del Amigo, mira. No, por esa fecha es antes. Antes, no es el 15 Día del Amigo, de julio. Parece. Parece que es el 15 de julio, no te quiero mentir. Ok. Ahora ya viene cuartos. El 14. 14 de julio, domingo 14, claro, porque el lunes empiezan las vacaciones, 15. Claro, cuarta de final, este jueves, semifinal, debe ser mediados de semana. Ah, bueno, estamos ahí, ¿eh? Ya falta poco, estamos a punto de ser campeones otra vez. Ya estamos de vuelta. No, chicos. Yo ya llevé la sillita, sí, la dejé, no, en el obelisco. No, no, no. Ya dejé la sillita ahí en el obelisco. Tenemos esperando. Domingo 14 de julio. Domingo 14. Bien. Y el sábado noche, se jugará noche, seguramente el tercer puesto. 21. Porque se juegan todos los partidos. El escudo de Estados Unidos, me gusta el escudito. De la ¿cuál mamá? El escudo, a ver. El escudo ahora de ahora se lo están tapando. Está muy bueno. Es el clásico, es USA. USA con las bandas rojas abajo. Che, Miguel está cerca de toda la, de todas las cosas y no fue ni una vez. Sí, porque tiene menos fútbol que Carly. Hablando de Carly. ¿Qué? Teníamos revancha contra sí, Ultra Box. Sí. ¿Existe Ultra Box? ¿O? Porque ahora le vamos a dar con Ultra Box también. Existe, pero no? Hace de cuenta que no existe. No existe este hombre. Y Tecnobit también. Una revancha. De... Che, Arroyo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahora va a contar Giselle. Nah, igual, no, no. Igual Arroyo a mí me dijo, la onda era hacer la revancha con Bande y él iba como parte del Ultra equipo Box. De Ultra Box. Ok. Así que no era... Porque en realidad la otra vez que ustedes habían estado con Bande, ¿o no? Nosotros jugamos contra el equipo de Bande y ajá, jugamos contra el equipo de Inadaptados. Ah, sí, claro, tenés razón. Le ganamos a los dos. A los dos. Ah, tenés razón, sí, sí. Yo me había olvidado. Sí. Bueno, se vino la revancha, Ari. Venía la revancha el domingo. Se venía la revancha. Se venía la partido revancha. Partido confirmado. Y a último momento se vino la avalancha. Un par de horas antes. Se bajó Carly. Se bajaron. Se bajó Carly. Se bajaron la bomba. Aparentemente dice que Hernán no contestaba, así que... Se bajaron la bombacha. Se bajaron la bombachita. Yo creo que Carly, si nos estás escuchando, no te vamos a hacer más memes. Ah, ni stickers. Quédate tranquilo. Ni partida, ni revancha, nada, ya está. Nos retiramos invictos del mundo de... Ganamos por abandono, así que bueno. Sí. Che, Poli opina como nosotros, final Argentina-Uruguay. ¿Sí? Argentina-Uruguay. Chata, para mí también. Che, yo... ¿Puedo hablar? No, las mujeres no opinan. ¿Por qué? Yo tengo un palpito. Escuché que va a haber una terna arbitral de mujeres en la Copa América. No, no. Yo sé que están participando como líneas, pero no vi si hay alguna terna. Sí. Hubo mucho lío ayer por el tema de México. México, el minuto... Se jugaba el partido... Al final del segundo tiempo dieron 8 minutos de alargue. ¿Sí? La realidad es que tendrían que haber dado por lo menos 12, ¿eh? Así te lo digo. Ah, más. Yo pensé que mucho se más. Excedido, mirá. No obstante, se jugó hasta el minuto 96. En el minuto 96 cobran un penal, sí, para México. Irrisorio. No, no podés cobrar nunca. De la manera que le saca la pelota, no podés cobrar nunca el penal que estaba cobrando. Sí. ¿Qué pasó? Llama el VAR. ¿Quién era el que ¿quién estaba en el bar? Silvio Truco, un argentino. Hoy lo vi, un sí, argentino, justamente en el partido que definía el rival de Argentina. Ah, bueno. Entonces, obviamente que hay reclamos airosos desde México. Pero que no se olviden que la terna arbitral del bar del partido de Argentina era un grupo mexicano. O sea que también, en todo caso, definía... ¿Me entendés? O podía definir si jugamos o no jugamos con ellos. Perfecto. Ahí está. Muy bien, señor. Vamos a ir al próximo tema. Hay un programa en YouTube que hace tipo Unplugged en un pequeño estudio, perdón. Tiny Duster, creo que se llama, es inglés. Es un programa que se da por YouTube. ¿No es Timmy O'Toole? No, no. Y estuvieron, estuvo Nelly Furtado hace poco, Justin Timberlake, que tuvo un problema con la policía, ¿sí? Hace poco, que después lo voy a estar contando. Y John Fogerty tiene 14 minutos, que si le gusta John Fogerty, lo pueden ver con todos sus hijos tocando en vivo. ¿Quién es John Fogerty? Contale. John Fogerty es los jóvenes. el cantante, el vocalista de The Creedence Revival, Clearwater Revival. Más conocido como Creedence. Creedence acá. Y una voz impecable, impresionante. Vamos a estar cantando ahora Prue Mary con sus hijos. Ahora mismo, acá en Parte de Todos. Dale. Orgullosa Mary. This is the Fogerty family coming at you on the 4th of July. 2, 3, 4. Keep conducción de Gise Bowl, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Ya la la la la la la. Counting Crows. Qué buen tema este, Mr. Jones. Y bueno, y escuchamos a esta gran voz de todos los tiempos, que todavía sigue tocando rock y lo hace tan bien como John Fogerty. Suena intacta. Igual siempre, John. Sí, una cosa, la voz loco. Intacta, gracias a Dios. Bien. Eurocopa. Eurocopa, bueno. ¿Cómo Ari? Venimos con Eurocopa eso. En el día de hoy tuvimos el partido de Portugal. El partido creo más largo hasta el momento de la Eurocopa. No sé si hubo otro que te haya tenido tanta largue. Claro, pero se definió ya en el primer minuto de la largue. No, ya sé, pero este tuvo penales. A eso voy. Que jugó 120 minutos con un penal errado por Cristiano Ronaldo en el partido, que lo hizo llegar con el 0-0 a los 120. ¿Última Copa de Cristiano también? Yo creo que sí, que es última Copa de Cristiano. ¿No llega al Mundial como Messi? ¿Es más grande que Messi? Quizás sí, pero me parece que están ahí. No sé si es un año más grande que Messi. Estoy en duda ahora. Creo que tiene. Sí, creo que es más grande, ¿no? Yo creo que debe tener un año más. Pero físicamente está. Están impecables. Están impecables físicamente. 39, dos años más. Che, perdón, que cambie. Messi con la lesión, ¿qué onda? La lesión de Messi aparentemente era una contractura o una distensión muscular que no sería. Una lesión grave, sí. Por eso lo tienen más o menos entre algodones. ¿Primer tiempo? Yo creo que va a jugar. No sé si el primer tiempo, pero creo que el segundo tiempo sí, seguro, ¿no? Va a jugar. Depende de cómo vaya el resto del partido. ¿Qué pasó con Scaloni? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaron entrar otra vez? Contale a la gente. Pero hay un tema que lo dijo muy bien también Fossati. Sí. Es absurdo que te cuenten los 15 minutos desde el momento que salís de la cancha, cuando los vestuarios están tan lejos del campo. Un kilómetro, dijo, ¿no? Más o menos. O sea, tienen que caminar un montón para llegar al vestuario en un predio muy grande. Entonces, en el cual se pierde por lo menos 4 minutos caminando. Entonces, de los 15 minutos que vos tenés para descanso y para charla técnica, ya 8 los comés entre ir y volver. Es verdad. ¿Se entiende? O sea, lo que decía Fossati es que se tendría que contar los 15 efectivos. Es decir, cuando ingresa al vestuario, ahí. Apenas ingresa el primero, empiezan a correr los 15 minutos. Está bien. Y antes de que se corten los 15 minutos, tiene que salir el último. Ah, ok. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Por una cuestión televisiva, por una cuestión deportiva, se toma desde la salida de la cancha al ingreso de la cancha. Ambos equipos, porque no fue solo Scaloni, sino que el Tigre Gareca también salieron tarde, ¿sí? Y ambos no pudieron dirigir su equipo en el partido siguiente. Aparte de la multa de plata. Aparte de la multa. ¿Multa? $25,000 creo que era. Bueno. No, de multa. Creo que 15. 15. Igual es un montón de plata. Esto no, sí, no es un montón. Igual no es una multa a la persona. No es a Lionel Scaloni, sino. Al equipo. A AFA. AFA. Exactamente. Eso fue particularmente lo que pasó. Que en un momento había pasado algo parecido con Gallardo. ¿Te acordás que no lo dejaron dirigir un partido también de Copa verdad. Libertadores? Porque salió tarde. Y tuvo que dirigir no me saldrá el nombre. Bueno, estaba con él. Volviendo a la Eurocopa, tonta, ¿no? Ayer aplastante España, sí. con Georgia, que empezó perdiendo 1-0, lo dio vuelta y se impuso con un 4-1, sin ningún gol de Morata. Algo que muchos daban por sentado, que Morata iba a marcar goles, no hizo ninguno. La figura del juvenil Yamal, que está jugando muy bien, ese pero no está pudiendo tampoco marcar. Está tostado, ¿no? Lo agarró mucho el sol veraniego, muchacho. Cerca está. Bueno, pero muy irrisorio lo que pasó la semana anterior en el partido que España jugó a las 10 de la noche, creo que era. Sí. Le pusieron una multa a España. Vos que hablamos de la multa que le puso una Scaloni. Le pusieron una multa a España. ¿Por? Porque en Alemania hay una ley que prohíbe que los menores de 18 años trabajen después de las 20 horas. Ah, bueno. El chico tiene 16 y jugó titular. Entonces le pusieron una multa a la Federación Española de Fútbol. Mirá vos, increíble. Increíble. Todo para, viste, queriendo cobrar. Inglaterra, que ayer... En el último minuto, en el último suspiro, empató el partido con una chilena de Bellingham que es fabulosa. Sí. Fabulosa. Y que a los 30, 40 segundos del primer tiempo de alargue definió el partido con un gol de Harry Kane. Se jugaron los 30, los 29 restantes, pero la verdad que ya no salieron de 2-1 y clasificó Inglaterra. Francia también clasificada, dejando afuera a Bélgica. Bélgica que parecía una de las promesas de la Eurocopa, ya está fuera, rapidito. Al toque. Y no nos olvidemos que Francia pasó la zona de grupos como segundo. Ahí está. No, se lo persigue y la mala suerte. Francia. Y entonces esperamos Francia. Una finalísima Argentina-España, ¿puede ser? Podría llegar a ser una finalísima. España creo que es el... Yo cuando con los que hablé de fútbol siempre les decía que veía mucha proyección, inclusive para el Mundial de 2026, tanto de Argentina como de España. Creo que son los dos equipos que tienen mucho juvenil atrás de la vieja camada que se está yendo. Sí. ¿Quién te dice que no sean los dos campeones esta vez de vuelta? Mirá vos. Impresionante. Llámanos al 11-64-007-047. A ver, vamos al próximo audio. Un mensajito tenemos. Dale. Marcelo Galateo, ¿cómo anda? Te voy a pedir un temita de Pech, por favor, esta noche. Saludos. Bien, vamos a ponerle a mi amigo espiritual, el señor Gastón. Al señor Gastón le ponemos un temita sí, de Pech. Quiere... Precious, el que Precious. Diga. Pero tenemos otro, o ponemos no, vamos ese. A ese y después ponemos el de, el vamos de con Poli. Precious. Claro. Dale. Vamos con Precious, de este gran disco... de Depeche Mode, que pasó desapercibido, pero tiene grandes canciones de David Gahan. Un par de clásicos. De David Gahan cantando con su buenísima la voz. Dale. Precious and fragile things need special hand. So little left to todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Estamos aquí en Parte de Todos. Lo que acabamos de escuchar es Depeche Mode. ¿Escuchá? Me encanta este tema. Noventa este tema, ¿eh? Bien 90, bien reggae. Tenemos saludos acá en Facebook, sí. De Luquitas, locutor radial. Saludos para él también. Hello. Siempre nos manda él. Saludos para Luca. Hello. Bien, vamos a hablar un poco. La semana pasada falleció Gifty Gel Jock, vocalista de Crazy Town, una banda que se hizo conocida con el tema 90, Butterfly, ¿no? En los 90, que lo vamos a escuchar dentro de un ratito el tema. El líder de la banda Crazy Town murió de una sobredosis accidental, ya se dijo, ¿eh? ¿What? En Los Ángeles. Ay, me drogué. California. La causa de la muerte fue revelada a People, o sería gente, digamos, gente de acá, allá se llama People. Por Howie Haberman, el 27 de junio. El verdadero nombre es Shifty Sherlock, era Seth Binzer. 49 años, ¿no? 49 años. Después de luchar contra la adicción y el rápido éxito de Crazy Town con Butterfly, nunca pudo alcanzar un nivel más exitoso para lidiar con sus adicciones. Todos lo intentamos, pero al final todos fallamos. O Shifty todavía estaría aquí. Según el perfil, era un actor y escritor conocido por Barbie. Bueno, él le contó que él hizo dos reality shows hablando de sus adicciones, ¿sí? Sí. La causa de la muerte fue combinación de drogas recetadas y drogas ilegales, ¿sí? Un cóctel de drogas. La causa de la muerte fue una combinación de medicamentos recetados y medicamentos comprados en la calle. Seguro que compró un ibuprofeno en el kiosco. Viste que no se puede comprar. Son ilegales, sí, chicos, eso. Escuchá, una vez el año... Mirá, me hiciste acordar una cosa. Este es buenísimo. Hace como 2 años, unos chicos que están... 3 ya va a ser. En primer año estaban, ahora están en tercero. Me dice, profe, hay un chico que me vendió drogas en la escuela. Yo me morí, casi me... ¿Sabés lo que le había vendido? Un ibuprofeno. Todos se ríen hasta el día de hoy. Que le dice, vos sos el que compraste droga, le dice uno. Y el otro se la vendió como droga al chabón. De quinto. De quinto le vendió. Pero no, de la tabletita. Le trajo una pastillita. Una pastillita cortadita. Le dice, toma esto que te va a hacer... Qué pendejo. Y le cobró. Y lo cobró a esa. Lo cobró como falopa. Claro, me dice, profe, mira lo que me vendió. Falopa, pero falopa legal. No, pero el otro un vivo. Se hizo el vivo con el pito para que le dé plata. Ahora ya no está. Egresó el año pasado, imagínate. Bueno. Murió de sobredosis. Sí. La base de datos del médico forense del condado de Los Ángeles dice que Bisner murió el 24 de junio. La causa fue como diferida, pero se investigó y la realidad fue que murió. Siempre se dicen que muere por los medicamentos recetados, pero una sobredosis, ¿sí? Luchó con los desafíos de mantener la sobriedad. Pobre, ¿no? También. ¿Viste cómo es esto de los excesos? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar entonces. Butterfly. Butterfly tiene. Pará, déjame que te voy a contar una cosa que vos no sabés. Dale. Que sí. Tiene las guitarras de un tema de Red Hot Chili Peppers. Y de ahí hicieron todo un remix y sacaron este tema, que se llama Butterfly. Vamos entonces a escuchar Crazy Town. Y después, si querés, buscamos el tema de Red Hot Chili Peppers para que lo escuches. Red Hot Chili Peppers no. Ahí está, escuchá. Esta guitarra es de los Chili Peppers. Crazy Town, Butterfly, dale. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy.

mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 0540 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Bien, estamos aquí en Parte de Todos. Estaba esperando este. Bueno, este es el tema que en un momento tiene el riff de la guitarra, que tiene la parte esta de Butterfly, ¿sí? Bien, este se llama Pretty Lady Didi de Red Hot Chili Peppers, que salió en un disco que se llama Mothers of Milk, que es un disco, el primer disco de Red Hot Chili Peppers, no tan conocido, ¿sí? Y tomaron el sample este. Hicieron un sampleo con este sí, tema. Sí, con el tema este de Butterfly. Cruising no. Town, ¿viste? Sí. 11-64-00-7047. 22-26. La canción más bailada en los boliches porteños a finales de los 80 es grabada por un grupo alemán y cantada en castellano. Escucha esta parte. I'm a lady, what is mother fried? Baby. Escucha. Come on lady, come on lady, you're my mother fried, sugar, baby. Ah, tenemos que salir a cantar por los barrios nosotros. Ese es nuestro trabajo. Bien, cuando sonaba el público estallaba y la cantaba como si la banda estuviera ahí. Era uno de los momentos culminantes de la noche, la historia de un hit tardío que pegó fuerte tanto en España como en la Argentina. ¿Quiénes son ellos? Setú Yabú. ¿A dónde vas? Y encima pusieron esta foto que no es de Setú Yabú, los de Nación son unos gar, por no decir la palabra. ¿Quiénes son? Estos son, es camuflaje, no es Setú Yabú. Se equivocaron, no, pero no pueden equivocarse, queridos. Setú Yabú, la banda alemana de synth pop que tuvo su mayor popularidad en 1987 y mediados de los 90, saca este tema y creo que en su propio país no pasa de que. Escuchá, mira, pero el pulpo está en toda, escuchá. Temazo, ¿verdad? O sea que este tema está cantado por alemanes. Sí, porque yo siempre te digo lo mismo. Uno de los cantantes estaba saliendo con una española y aprendió el español, hizo esta parte. O sea, que y también fue uno de los más bailados, entonces. Sí, uno de los bailados en España y en Argentina en los años 80, esperaban para escuchar este tema y Danzaba. Igual que el equipo de Carly y Hernán, uno de los más bailados. El frontman del grupo se llamaba Javier Revilla Díez, que también era alemán, era español, nacido en España, pero se fue a vivir desde chico a Alemania y volvió con este a España con este tema. Era español, ¿sí? Y nació, sí, en España. Mirá. No, era español, nacido en España y se fue a vivir a Alemania cuando era chico. Y formó Se Tuya, claro, Buena Alemania. Sí, en Alemania. Y se fue España. A Alemania. Claro. Exacto, sí. Vuelve con este tema, sí, a todos los discos españolas, con esta banda alemana, sí. Y para nosotros este tema sigue vigente. Sí. Mirá. Acá está. Ah, no, tampoco, Se Tuya Bú, señores de la nación. Es inmortal este clásico. Sí, Se Tuya Bú comienza en 1984. Cuando el músico Chris de Mere y Revilla Díez, ambos residentes de Hannover, fundaron la banda inspirada en electropop. Y con este tema la repegaron, ¿eh? Escuchá. Este se te olvidarás. Bien, 1990. Muy buena canción. Y han venido a la Argentina muchas veces, ¿eh? Pasa que nosotros no lo teníamos, viste, en ese momento, en los 90, todavía estamos con Cuate Conmigo nosotros. ¿Tiene algún otro temita? Creo que tiene otro. Tiene hit, otro, ¿no? Sí, tiene otro el señor Pulpo, Se Tuya Bú. ¿A dónde es este? A ver. A ver. Este es también es con explosión. Es verdad, sí. Escucha. Este es más gay, el tema. Este es más gay. Sí, este es más gay. No, no, porque es con estos dos hizo conocido. Have a mind, ahí está, escuchá. Sí, esta es este para hacer ventilar contra las luces, ¿sí, viste? Esta, todas las mariconas salen a bailar el toque con él. 1164-007047. Escuchá. Dejalo este tema, me gusta. ¿Vamos con este tema? Dale, ya estoy bailando con... contra, sí, el espejo. Parte de todos, dale. Close your heart patiently. Have a mind. Anda a buscarlo a Marcelo, que está todavía. Marce, volvé. Have a mind. Se fue a jabonarse, no sé qué fue a hacer allá. 22.34. Temperatura, ¿cuánta tenemos? Y depende, creo que en Uruguay está todo más caliente que acá. Che, escuchame, 0-0 todavía, ¿no? 0-0 todavía. Casi hace el gol Uruguay recién. Ay, oh, Dios mío. Netflix presenta Ángel Di María, ya que estamos hablando un poco de... De lo que es la Copa 8 grados. Che, 8 grados. Grados. Acá está hermoso, ¿eh? Está hermoso acá adentro. Netflix presenta a Ángel Di María a Romper la Pared, la serie documental sobre la vida del fideo. A lo largo de 3 capítulos vamos a poder conocer a la persona detrás del jugador, explorando todos sus logros, desafíos y aquel mágico momento donde el fideo pudo tocar el cielo con las manos, ¿no? Este jugador que sufrimos con él, ¿no? ¿Cómo nos dimos vuelta? Porque sí, hubo un momento que lo insultaron. Que lo odiábamos. Lo llevamos a insultar mucho a Messi también. Sí, ¿te acordás que cuando dejó de jugar en la selección? Después del épico triunfo en Argentina contra Perú en la Copa América, con Fideo Di María como capitán, Netflix soltó la bomba. El 12 de septiembre llega Ángel Di María a Romper la Pared. Para esta, mi cumpleaños, mira. Mira, esta serie documental promete una vista súper cercana a la vida y carrera del crack argentino, desvelando momentos tanto dentro como fuera de la cancha. Así que, 12 de septiembre. Otra serie que va a estar para esa fecha más o menos es Cobra Kai, o Cobra Kai. La serie protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka llegará a su conclusión con esta entrega, que llegará en 3 tandas de episodios. Oh, o sea que pensaba, ¿no? Llegará en algún momento. Ayer estaba viendo. Sí. Jared Leto. El hijo de... ¿De quién? Smith. Soy leyenda, Jared Smith. Porque está por salir la película de Karate Kid, pero con Ralph Macchio y... Jackie Chan se estrena ahora. Porque decía, llegará, tendría que estar él, tendría que estar Jackie Chan también, porque estuvo. Sí. Y tendría que estar esta chica... La chica que es la de las mujeres no... La de Million Dollar Baby. Esa chica que la ha hecho también cuando era joven. También, o sea, estaría bueno como que vayan metiendo esos actores. A mediados de este mes se abre el nuevo dojo, así dicen, ¿no? De Cobra Kai, que regresará con su 6ta y última temporada, pero que va a tener 3 partes. O sea que si te gusta vas a tener que esperar una, que es ahora en julio, la otra es en septiembre, y la última, que termina el año que viene, enero del año que viene. Yo creo que hicieron no, a mí me encantaba. A mí me encanta. Sí, es entretenida, es para chicos, bueno, pero bueno. A mí que me importa, que es para chicos, que me interesa, qué chico. Stranger Things, ¿qué onda? Stranger Things están grabando y recién creo que se va a ver el año que viene. Oh. No sé por qué estaban tardando tanto, ¿sí? Che, ¿te acordás de La Mosca, Ariel? La película de la mosca, sí. Empezó, ahora está en Disney más, porque viste que se fusionaron Star Plus y Disney. Así que vos podés ver este imperdible del género, La Mosca. ¿Viste vos La Mosca esa? Era así, protagonista de Jurassic Park. Exacto, ¿no? Exacto. David Cronenberg, Ryder Scott y Ryder. Bueno, acá tenés para ver. Tenía como más fuerza, ¿no? Sí. El tipo era todo. Alien. La primera de Alien de 1979 la podés ver ya reeditada acá en Disney+. Después tenemos La Mosca, ¿sí? Mirá qué feo que era. Era horrible. Ahora sale... ¿No sale también Alien? Sí, sale la nueva. Sale la nueva. Ahora vamos después de la canción, te voy a contar un poco lo de el cine. Diabólica Tentación. A mí me gustó esta de la piba esta que come. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo la película. La de esta, Megan Fox. Megan Fox. Jennifer Body. ¿La viste? No. Mirala, está buena, está muy buena. Está con la rubia, ¿no? Trabaja. Claro. Boda Sangrienta está también para ver. Night House. Ah, todas nuevas las películas. Son, viste, 2020, pero yo no las vi, las vi. Pero acá hay muchas series nuevas, sí, en Netflix. Sí. ¿La del oso dónde está? La del oso está en Star, pero bueno, ahora está en sale Disney. La tercera temporada. Muy buena esa, ¿eh? A mí me gustó. Muy buena, el oso se llama, sí. La de Cocinero. Muy bueno. Vamos a ir con el próximo tema, así después vamos con el temita de Polygor que nos mandó el... ¿Sí? ¿Cuál era el tema, señor? Usted lo manda y yo lo... Yo sabe que... Ahí está, escuchá. Esta canción es de Leonardo Fabio. Y está cantado por... iba a decir Sofía Galanac. ¿Cómo es Sofía? No, es Sofía Sámbula. Sofía Viola, ahí está, con la canción de Leonardo Fabio. Y nos vemos dentro de un rato, dale. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva. Hoy y mañana. Escuchá. Bien, lo que acabamos de escuchar es Sofía Viola con este tema de Leonardo Fabio. En una de esas sesiones de fa del de Mex Urtiberia. De Mex Urtiberia. Dice que va un tipo a una pizzería, ¿no? Tiemblo cuando contás cosas. Una pisita, ¿viste? Bueno, sí. Dice, quería una grande de mozzarella, dice, y el vendedor se dice, ¿se la corto en 8 porciones? Y dice, no, cortámela en 4 porque 8 yo no me voy a comer solo. Dios mío. Está buena esa, ¿eh? Sí. ¿Cuántas porciones te comiste? 4. 4 porciones. Tranqui. Regulando. Bien, 1164-007047, antes de irnos con el tema de Poli, ¿sí? Así después ya vienen todos los temitas de Ariel. Estrenos, El exorcismo del Papa, la segunda. Che, a mí me gustó, pero hasta ahí. Trabaja Ari, así que para mí va a tener que ir a ver. Es distinta. Es distinta, a mí me gustó. A mí me gustó al principio esta cosa del exorcismo, pero después ya cuando empezaron a meter... No, ¿sabes qué no me gustó? Sí. La parte donde... Pero no me gustó por efectos, no por otra cosa. El efecto, digo yo, ¿eh? En efectos no me gustó tanto. No. De repente del cuando, nene, cuando ¿viste? Él termina poseído. Sí. No fue lindo esa parte. Bien. No estaba mal hecha, o sea, la parte de los ojos estaba muy bien lograda, sí. Pero es como que no... No te llamó la atención. No, no daban la trama. Este jueves se estrena Un lugar en el silencio, día 1, Tornados, Coraline, 15 aniversario. ¿Tornados es remake de Twister? Sí, sí, sí. No continuación ni nada, es remake. Es remake, sí. Y bueno, ahí tenemos... Estas películas por el momento y después esperar. Con Marce estuvimos viendo bastantes películas en un catálogo en Instagram. Son terribles ustedes dos. Se mandan cada cosa, Dios mío. No las conocía. Algunas que no las conocía. El Señor de las Argollas, por ejemplo, estaba. ¿Qué otra? Esperá, porque había unas cuantas. Sí, de Nito Arta, El Señor de las Argollas. Muy tanto. Bueno, ¿cómo era el de Esperando la Carroza? ¿Cómo era? Había uno que era de Esperando la Carroza. Ahora lo buscamos. Pero ahora la verdad que muy bueno. Bien, vamos a ir con el tema. Pregunta, de... ¿por qué sí. un negro se pegó un martillazo? No, basta. Vamos porque con el clavo, tema de Poli. Dale. Ustedes dos son terribles. Me voy. Vamos con el tema de Poligor, que nos empezó a mandar temitas, Poli, de vuelta. Mirá, le vamos a mandar un abrazo. Y es un tema de David Gahan, remixado por el señor Poligor, que tiene... La tiene reclara Poligor, ¿eh? La leemos con David Gahan. Después volvemos con más. Parte de todos. Died a million thousand times in my dreams, and in your lonely mind, I have thrown my heart into the fire, burns as brightly as the sun can blind. Brother, I've got your back. Don't worry, enjoy the ride. Little brother, there's no coming back. I'm always by your side. All the treasure that you have given me, buried deep beneath my secret history. All of the welcome times you have distracted me. I know you're sinking down into the restless sea. Brother, Spirits raise their warring head. Heavy devils on your shoulders, holding up the falling down. Don't bemoan that you're not faultless. You don't need to work it out. Bueno, Heaven, David Gahan, con un remix del señor Polygor, que siempre es un honor que nos llegue los temas de él, que es un genio. Que haya vuelto. Sí, es un genio y además a la música. La tiene re clara con todos los remixes. Bien. Hay tantos chistes para contar. No, pero no prohibido. Se puede, están prohibidos. Ya son madre. Che, escúchame, la gente que no trabaja, que son vagos, que se la pasan haciendo, ¿por qué me miras a mí? Tiene 100 años esta señora. Es de María Todd, desde Nueva Jersey. Trabaja 6 días a la semana y revela que alimentos son claves en longevidad. A ver, si no trabajás es porque no querés. Bueno, pará, ¿cuántas horas labura? 6 días en a la semana. Día. A ver, ¿sí? Ya. Mira, bueno, cómo trabaja, pobre la señora. ¿Por ahí labura 5 minutos? ¿Cómo 5 minutos? acá no, igual nos dice. Hay que laburar, loco. Claro. Mira. Buenos genes italianos tiene esta mujer. Mantiene activa, está activa. Toma, come chocolate amargo y es famosa gaseosa cola que les re gusta. Mira, de hierro. Sí. No será solo como Wolverine, la mamá de Wolverine. Sufre problema en la rodilla, lo único. Y asegura que quiere que come todo lo que quiere en el momento. Nosotros tenemos 40, no duele. Imagínate esta señora que tiene 100 y trabaja. Así que no me vengan a decir de que no hay. Sí. De bueno, que no hay. Yo te quiero decir, está bueno laburar, ¿no? Para ganar plata, sacrificarse. Pero una a veces, últimamente, prioriza, no sé, disfrutar la vida también de otra forma, porque tampoco laburar tantas horas te va a hacer millonario. Claro. Depende de las expectativas, ¿no? Que tenga cada uno, los proyectos, pero. Sí, la verdad que. A veces a alguno le pasan cosas en la vida y decís, ¿para qué voy a laburar tanto? Bueno, pero esta señora capaz que está sola, se ¿quién le decía, laburar? ¿Te cansás? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Quién era que decía eso? Minguito. ¿Minguito era? Sí. El Minguito. Che, ya casi minutos antes de irnos. Apostamos, como dice Ariel. Claro, es esta apuesta, este es terrible. No estaba apostando, estaba pasando los temas que quiero. Está bien, para que no hablen cosas que bien, no corresponden. Que no corresponden. Me tiré a tres viejazos. Ah, bueno, pensé que me tiré a tres viejos. Hoy este en el bingo. ¿Por qué hay más vieja en el bingo que en otro lugar? No sé. Las son terribles, porque no saben manejar el celular. Pero están ahí tiqui. En las maquinitas. Y el cajero no saben. También, y el cajero sí, no saben. Pero, ¿viste? Pero ahí en la maquinita y sacar los papelitos van todos. Claro. Escúchame. Hoy estuve escuchando otra radio que me gusta, de Rock Nacional, y tiene un programa por la tarde en el cual te hacían hablar del primer disco que tuviste. Y me acordé de tres discos que tuve, que fueron los primeros, digamos, que tuve en mi vida. Sí. Cassette, porque ni siquiera eran discos en esa época. Y son esos tres temas que voy a pedir. Ok. Bien, el primero y antes de irnos, pues son 50... ¿Cuánto ya dura? Está, sí, no. ¿Cuánto duran los temas? Ya, no. Son tres temitas que acabo en el auto los vas a escuchar, te lo aseguro. Cortito. ¿Sí? ¿Vamos con el coso antes de irnos o nos despedimos? Nos despedimos y escuchamos los tres temas. Sí, porque este se quiere ir. Este, tengo un hambre que no hay más. Sí, yo también. A ver, dale, vamos a escuchar el primero y después dale. Nos vamos, dale. Y sonaba por allá por los 80, Intocables haciendo Tiran Bombas. Si sus ventas están tristes, no se deprima. Es el momento de pensar. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comprar. que todo va a estallar. Tiran bombas y todo estalla. Tiran bombas en la casa que todo estalla. Tiran bombas, creo que todo va a estallar. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Bien, últimos minutitos. La verdad es que Copa América sí. Terminó el primer tiempo de Uruguay, que está empatando 0-0 con Estados Unidos. Panamá está ganando 1-0 a Bolivia. De esta manera quedaría Uruguay primero clasificado, Panamá segundo, Estados Unidos local fuera. Okay. Bolivia ya eliminado. Panamá, no se entiende. Novedad de la justicia también, sí. Policiales le dieron... al diputado al diputeta, dice acá. Diputeta. Es verdad, acá. Al diputeta. Mirá sí, vos. Si le dan prisión preventiva, que sea por lo menos con la mujer. Si no se aburre. Escúchame, ¿cuánto? Creo, un año, creo. Ah, pero por favor, qué chiste que es el diputeta. No, perdón, ¿qué un año? Un mes, dice acá. Un mes, menos un mes todavía, prisión, no. En suspensa, ¿por qué lo van a meter en cana? Digo yo. Para eso estaba, que no lo metan. ¿Qué era un delito? Chupar. Y no puede hacer eso, señor diputeta. No. Bien, nos estamos retirando, señores, con esta noticia. Señor, Marcelo Galatea. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, la semana que viene voy a contar los chistes prohibidos que no me dejaron contar. Tenemos que ponerlo porque sí, hay muchos por contar. Hay lindos chistes, bueno. ¿Vos sabés por qué los...? No, mejor. No, no, basta. Ahora están los dos complotados. Los odio. ¿En qué se parece un Leo? No. A un cura. No. Nos estamos yendo hasta el lunes. En parte de todos, los queremos. A todos los que estuvieron del otro lado. También a los que no nos quieren, pero igual sí, los queremos. Más todavía. Claro, el señor Ariel Amaral. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos a ir con mucha música nacional. Nos vamos a ir con algunos viejazos. Los Pericos, Fronteras en América. Y bueno. Los Fabulosos Cadillacs haciendo Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego. Nos estamos viendo el lunes que viene de 21 a 23. Parte de todos. Y no te olvides, el domingo en Sadar vamos a ver a Gisela y a los chicos de La Escala. Si quiere darme marcha, yeah. déjame marchar. Hoy y mañana.